La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Confirmaron 5.782 nuevos casos de coronavirus y 98 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país es de 141.900, mientras que las víctimas fatales ascienden a 2.588. Ya son 60.531 los pacientes recuperados. El gobierno bonaerense les pagará 500 pesos por día a los infectados leves para que se internen. Lo anunció Kicillof durante una visita a Tecnópolis. Es un subsidio por desarraigo, explicó. La actividad económica se desplomó 20,6% anual en mayo, pero se recuperó desde el piso de abril. El mes anterior había registrado el derrumbe más pronunciado de la historia. Hoteles y restaurantes tuvieron un retroceso del 74% y la construcción de 62%. Ingeniero Maschwitz asesinaron a golpes a un jubilado dentro de su casa. La víctima, de 69 años, sufrió golpes en el rostro y heridas en el abdomen. La víctima fue identificada por los investigadores como Martín Osvaldo Rodríguez, de 69 años, cuyo cuerpo fue hallado ayer a la mañana en una vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán y Olegario Andrade, a dos cuadras de la Ruta 26, en jurisdicción de la mencionada ciudad del partido de Escobar. En caravana, Barras Bravas despidieron al delincuente asesinado por el jubilado en Quilmes. Una larga fila de autos pasó por el Estadio Centenario para darle el último adiós a Franco Piolo Moreira, de 26 años. La autopsia determinó que el ladrón muerto en Quilmes recibió dos balazos del jubilado. De acuerdo al informe preliminar, Franco Martín Moreira tenía un proyectil en el tórax y otro en el abdomen. El conductor que pasó por el lugar donde murió el ladrón de Quilmes declaró que escuchó tres disparos. Se trata de un colectivero que se presentó de forma espontánea ante la justicia. ¿Por qué podría complicar la situación del jubilado? En la madrugada del viernes, cerca de las 5, los ladrones entraron por tercera vez en la misma noche a robar a la Casa de Ríos en Quilmes Oeste. El jubilado fue sorprendido mientras dormía, golpeado y amenazado por los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero, y en ese momento sacó una pistola Versa Thunder calibre 9 milímetros. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que uno de los ladrones, que después fue identificado como Moreira, quedó rezagado del resto de la banda porque estaba herido en un tobillo y se cayó a la vuelta de la esquina. En los mismos videos se ve que Ríos salió armado de su casa, alcanzó a Moreira, que estaba en el piso, y después de revisarlo y patearlo, le disparó. Lino Villar Cataldo, el doctor o el médico que mató a un ladrón en Loma Hermosa, dijo: el jubilado no puede volver a vivir en esa casa. Le tocó atravesar hace 4 años por una situación similar a la de Jorge Ríos y fue absuelto. Un equipo de España quiere al Mono Burgos como entrenador. Terminó la temporada y muchos clubes ya se preparan para el próximo torneo. Usarán terrenos del Estado para relanzar el Procrear, desarrollos agropecuarios y parques industriales. El gobierno puso en marcha el Gabinete de Tierras en el marco de un programa de reactivación económica post-pandemia. La canasta básica aumentó 1,7% en junio y una familia tipo necesitó 43.810 pesos para no ser pobre. El índice tuvo un incremento menor que la inflación. La canasta alimentaria subió 0,9%. La Defensoría bonaerense le pidió al ENRE sacarle la concesión a Edesur por dar un servicio de pésima calidad. Acusó a la empresa de no haber realizado las inversiones correspondientes y de violar los derechos de los ciudadanos. Corona dengue. Al menos 13 personas tienen coronavirus y dengue a la vez. Habían ingresado a un sanatorio porteño por el virus del mosquito, pero como no les bajaba la fiebre, los hisoparon y también tenían COVID-19. Alberto Fernández les agradeció a las Fuerzas Armadas por su rol en la pandemia. No saben cuánto ayudaron. Anunció mejoras en los suplementos que cobran los soldados y prometió nuevos equipamientos para que realicen su trabajo en el territorio. Un asesor de Alberto Fernández llamó borracha a Patricia Bullrich, que salió a cruzarlo. Leandro Santoro cuestionó dichos de la ex ministra de Seguridad sobre la portación de armas. La presidenta del PRO le preguntó: ¿de qué lado está? Un asesor del presidente Alberto Fernández, Leandro Santoro, calificó de borracha a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y recordó una declaración que dijo en 2018 cuando afirmó: el que quiera andar armado, que ande armado, y el que no, no. La exfuncionaria cruzó al legislador porteño y dijo que ella está con las víctimas. Las controvertidas declaraciones de Santoro fueron a partir del caso del jubilado Jorge Adolfo Ríos, que el viernes mató a uno de los 5 delincuentes que lo asaltaron en su casa en Quilmes. La titular del PRO defendió al jubilado de 71 años, que está imputado por homicidio agravado y se encuentra bajo arresto domiciliario. Santoro recordó una frase de Bullrich mientras era ministra de Seguridad, cuando habló de la posibilidad de que los ciudadanos porten armas en defensa propia. El legislador recordó que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo: el que quiera andar armado, que ande armado, y el que no, no. Calificó de irresponsable la declaración de la exfuncionaria y defendió a Sergio Berni, que también respaldó al jubilado. Dijo que el ministro de Seguridad bonaerense salió a decir que era una locura que la sociedad civil tuviera armas. Santoro dijo que la de Bullrich fue una respuesta irresponsable que Berni no tuvo. Se conocieron los resultados de la autopsia de la novia del mago sin dientes. La empresaria de 49 años fue encontrada muerta en su casa el martes. La autopsia realizada al cuerpo de Ana María Patricelli, la novia de Pablo Cavaleiro, conocido popularmente como el Mago Sin Dientes, determinó que la mujer murió de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar. Se supo además que presentaba meningoencefalitis. Según dio a conocer este miércoles el programa Teleshow, se comprobó también que el cuerpo no tenía lesiones internas ni externas, lo que indica que no habrían participado terceras personas. El temporal de nieve no da tregua en la Patagonia. Varias rutas y caminos de Río Negro y Neuquén están bloqueados por las intensas precipitaciones. En efecto, las intensas nevadas en la Patagonia no dan tregua y están causando muchos problemas de conectividad en los parajes y las localidades de Río Negro y Neuquén, tanto en la zona cordillerana como en la vasta estepa de esos corredores hacia la costa atlántica. Las abundantes precipitaciones tienen hackeados a los pobladores rurales. Los equipos de Vialidad Provincial y de la Gendarmería Nacional trabajan día y noche para despejar caminos y asistir a las familias que quedaron aisladas. Rompió un vidrio a patadas y asaltó un local en plena galería de Caballito. Está ubicado sobre una avenida y quedó todo grabado. Se escapó cuando sonó la alarma. Esto fue en la madrugada del martes 21 de julio. Un delincuente solitario asaltó un local de venta de ropa deportiva sobre una de las avenidas más transitadas de Caballito. Matías, el dueño, compartió el video en el portal de Periodismo Ciudadano. En las imágenes se lo ve al ladrón empujando la puerta para entrar. Como no puede, se sienta en el piso, le pega con los pies y el vidrio estalla. Corre los trozos y una vez adentro va hacia la caja registradora. Asustado porque sonó la alarma, manoteó unas camisetas y se escapó corriendo. España registró la mayor cantidad de casos de coronavirus tras el final del confinamiento. Hubo 730 nuevos contagios. Las regiones más afectadas son Aragón, Navarra y Madrid. Un gato interrumpió una reunión virtual del Parlamento Británico e hizo reír a todos. «Rojo, ¿podrías bajar la cola, por favor?», exclamó el dueño, sin perder la seriedad. John Nicholson, un parlamentario británico del Partido Nacional Escocés, divirtió a todos durante una reunión por videollamada del Comité Digital de Cultura, Medios y Deportes. En realidad, la estrella fue su gato, Rojo, que se cruzó por delante de la cámara con una enorme cola anaranjada. Lo más sorprendente es que, ante las risas de sus interlocutores, Nicholson se mantuvo impoluto. Pidió disculpas por la interrupción de su mascota, pero siguió hablando, hasta que finalmente le rogó al felino: «Rojo, ¿podrías bajar la cola, por favor?». Fibrosis quística. Ginés González García cuestionó el proyecto y Alberto Fernández lo desautorizó. El funcionario criticó algunos artículos de la iniciativa, pero el presidente ordenó que la propuesta avance. Así, Ginés González García fue desautorizado por Alberto Fernández después de que el ministro de Salud criticara en comisión del Senado el proyecto que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas. González García criticó a algunos artículos del proyecto, que tiene media sanción de diputados, y desaconsejó votarlo sin cambios. Pero la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, avisó que el presidente se comunicó con la vice, Cristina Kirchner, y le pidió que el oficialismo avance con la iniciativa tal cual está. El funcionario dijo que le comentó al presidente que el proyecto tiene una muy buena intención, pero que en su consideración tiene una incorrecta forma de abordarla a través de la ley, porque va a ser muy difícil que sus objetivos se cumplan. Una ley para vivir. Milly y Mora tienen fibrosis quística. Vieron morir a otros chicos y quieren cambiar la historia. El proyecto que garantiza el acceso al costoso tratamiento que requiere la enfermedad tiene media sanción de diputados y este martes comienza a tratarse en el Senado. La promesa del presidente, el apoyo de la primera dama y los reparos de Ginés. En estos años aprendí a hablar con la voz cortada, dice Silvina Santa Cruz del otro lado del teléfono. Desde que su hijo Lucas murió a los 6 meses de vida como consecuencia de la fibrosis quística y al poco tiempo a Milly, de 11 años, su hija mayor, le diagnosticaron la misma enfermedad, su vida se encauzó a garantizarle lo necesario para preservar la salud. Pero en el camino se encontró con un panorama repleto de escollos. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta sobre todo a los pulmones y al páncreas y no tiene cura. Quienes la padecen necesitan medicación a diario y tratamientos de costos elevados para mejorar su calidad de vida. Actualmente no lo cubren las obras sociales estatales, por eso, desde 2018, agrupaciones de pacientes y familiares impulsan la sanción de una ley que garantice el acceso igualitario al tratamiento. Vicentín, Alberto Fernández respaldó la estrategia de Perotti y se desinfla la expropiación. El presidente y el gobernador se reunieron luego de la audiencia de conciliación en la que se avanzó con el fideicomiso que controlará a la compañía. Por primera vez en más de 30 años, 7 de cada 10 dólares de exportaciones fueron de origen agropecuario. Entre enero y mayo, el 71% de las ventas fueron de productos primarios o agroindustriales. No se registraba tal concentración desde mediados de 1980. La hija de la reina Máxima de Holanda, víctima de bullying en la tapa de una revista. Amalia tiene 16 años y es la heredera del trono. La publicación de la revista Caras recibió un fuerte rechazo en las redes y algunos piden que la saquen de circulación. Siguiendo con este tema, aunque quiso explicar, el director de Caras terminó justificando la tapa donde le hacen bullying a la hija de Máxima. La revista expuso a la heredera del trono holandés y provocó el repudio en las redes. Un posteo en Instagram de Héctor Maugeri también cosechó críticas. Viviana Canosa reveló qué decían los mensajes que le envió Alberto Fernández. La periodista reconoció que le temblaron las piernas cuando los leyó y que hasta pensó en abandonar su carrera. Canosa sorprendió al contar una actitud que tuvo Alberto Fernández luego de ver su programa, donde lo criticó por algunas de sus acciones y dichos. Le mandó mensajes a su celular y ella reconoció que le temblaron las piernas mientras los leía. En diálogo en Por si las moscas, en la 1110, la periodista reveló el contenido de los mismos y aseguró que la llevaron a pensar en abandonar los medios de comunicación. «Te quiero mucho, mirá lo que decís, se te va a volver en contra», le envió Fernández. A ella le pareció un poco fuerte y se sintió muy incómoda. «Yo vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no se lo quería decir. Mi papá se enteró por la tele. Llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día angustiada, con un nudo en la garganta. A la noche le respondí al presidente, pero después borré todo. Más tarde le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso y a la vez esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa», comenzó contando. Inter no pudo con Fiorentina y Juventus será campeón si le gana a Udinese. El equipo de Lautaro Martínez volvió a fallar en un momento clave y la Serie A quedó a un paso de definirse. La Vecchia Signora busca su noveno título consecutivo. Tigre, a un adolescente le perforaron la cabeza con una varilla de hierro tras una discusión. La víctima está internada con muerte cerebral. El agresor mantenía desde hace tiempo una enemistad y se encuentra detenido. ¿Quién es el principal sospechoso por el crimen del sacerdote en Tucumán? El hijo de la secretaria de la parroquia está detenido por el homicidio. La justicia tiene sus hipótesis. Se trata de Jorge Leonardo Herrera, un joven de 32 años que tuvo una denuncia por violencia de género, que se volvió el principal sospechoso por el asesinato del cura a partir de los registros de una cámara de seguridad que lo ubicaron en la escena cuando ocurrieron los hechos. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Aerolíneas Argentinas pone a la venta pasajes flexibles para volar desde el 1 de septiembre. Quienes compren los tickets antes del 31 de agosto podrán hacer un cambio de fecha sin cargo hasta el 15 de diciembre de 2021. El Vaticano reclama que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita. La Pontificia Academia para la Vida pidió que sea un derecho humano universal, ya que la pandemia amplió aún más la brecha entre los países ricos y pobres. Interpol incautó 17.000 falsos kits de detección de coronavirus. El operativo movilizó a las autoridades de 77 países y terminó con el arresto de 407 personas. En un video puede verse a una mujer y su hijo que se metieron al estanque de los cocodrilos para recuperar su billetera. Esto fue en un zoológico de los Estados Unidos. Los otros visitantes grabaron la situación y compartieron las imágenes en las redes sociales. Situación insólita, ¿no?, y desesperante se vivió el sábado pasado en un zoológico de la ciudad de Brainerd, en Minnesota, Estados Unidos, cuando una mujer y su hijo entraron al recinto en el que se encuentra el estanque de los cocodrilos para rescatar una billetera que se les había caído al agua. Los otros visitantes, que estaban recorriendo el Safari North Wildlife Park, no podían creer lo que estaban viendo y decidieron grabar la situación. En Facebook, Ashlyn Curtis compartió las imágenes y contó: "Fui al zoológico hoy y una mujer dejó caer su billetera en el recinto de los cocodrilos, así que ingresó con su hijo para recuperarla. Mientras tanto, ella le gritaba, es tu culpa. Honestamente, esto fue lo más loco que he visto". Cáncer, un test de sangre detectaría la enfermedad 4 años antes que los métodos convencionales. Las pruebas están a cargo de científicos chinos y estadounidenses. Tienen por objetivo afinar la detección precoz en las personas con mayor riesgo. Advierten que África se partirá en dos y un nuevo océano se formará en el continente. El proceso tomará algún tiempito, ¿no? Entre 5 y 10 millones de años. Así que no nos hagamos la ilusión de que lo podamos ver nosotros. Se debe al alejamiento de 3 placas tectónicas en la región africana. La ciudad descarta cambios en la cuarentena y quiere ver si la suba de casos fue un arrastre de datos. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, puso como plazo el viernes para determinar si hay una nueva tendencia en la curva. Estudian una droga de producción nacional que evitaría la progresión del COVID-19. Se llama nitazoxanida y se prueba en personas con síntomas leves o moderados. Quieren determinar si la suman al arsenal terapéutico contra el virus. Un médico asesor del gobierno estimó que podría haber entre 100 y 150 muertos diarios en los próximos 30 días, no tanto no, pero es preocupante esto, ¿no? El infectólogo Tomás Orduna aclaró que no se dará una situación de desmadre. La teoría del retraso en la carga de datos está presente justamente en esta situación. En diálogo con el programa radial Habrá Consecuencias, El Destape, Orduna contó que hay un retraso en la carga de datos, ya que el fin de semana hubo una suerte de apagón en el registro que duró 24 horas. En provincia de Buenos Aires, solo 2/3 de los casos eran del lunes. El resto era de varios días atrás, aseguró el jefe del servicio del Hospital Muniz. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.